Raíces. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos aquí en Raíces, su programa de enfoque antropológico que tenemos aquí para ustedes en Radio UDEM, 90 puntos de frecuencia modulada. Es la frecuencia para sintonizarnos aquí en Monterrey y también por internet, en la página de la UDEM, udem.edu.mx/radioudem. Tenemos también nuestra página raicesudem.blogspot.mx para escuchar este programa cuando se va a terminar, pero también los programas de las semanas, los meses y años anteriores. Ya llevamos muchos programas para ustedes. Esta semana vamos a volver a hablar de un tema que presentamos a muy grandes rasgos hace unas cuantas semanas, que es el uso de la concha y en particular cómo se pudo conseguir la concha en contexto arqueológico, la información que nos puede brindar este material. Por lo tanto, volvemos a recibir aquí en el estudio de Raíces a Adrián Velázquez Castro. Buenas tardes, Adrián, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, muchas gracias y pues encantado de estar de nuevo contigo y tu auditorio. Pues Adrián, recordamos, es investigador, arqueólogo, trabaja en el proyecto Templo Mayor, el Museo de Templo Mayor. Es especialista, de hecho, de lo que es la concha y los caracoles marinos, pues en arqueología mexicana en general. Yo sé que pues te solicitan mucho, Adrián, ¿verdad? Cuando en otros rumbos de México se topan ahí con vestigios de concha o ofrendas conteniendo concha, siempre te van ahí solicitando. Entonces realmente eres la persona más indicada para hablar de este tema que vamos a tener hoy, que es la concha en las ofrendas del Templo Mayor. Más bien, quisiera saber un poquito ahí, porque hemos hablado la vez pasada de por qué habías estudiado la concha. Más bien ahí, ¿cómo llegaste a trabajar en el proyecto Templo Mayor y en particular sobre los objetos en concha descubiertos en el recinto sagrado de Tenochtitlán? Mira, pues fue una gran suerte realmente el poder entrar aquí a trabajar al Museo del Templo Mayor, y eso fue gracias a que el profesor Eduardo Matos Moctezuma había sido mi profesor cuando yo fui estudiante en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Uh-huh. Y después de un tiempo que dejamos de vernos, ¿no?, después de que él fue mi profesor, yo vine a trabajar aquí al Museo del Templo Mayor a un proyecto que fue sobre chinampas, que dirigía el que actualmente es nuestro director, el doctor Carlos Javier González. Así es. Entonces, cuando yo tuve que empezar a venir otra vez aquí al Templo Mayor, y en una de esas veces el profesor Matos nos encontramos, y precisamente por aquellas épocas había renunciado el que fue curador de aquí del museo, que fue el arqueólogo Guillermo Aúja. Uh-huh. Entonces, como se necesitaba un curador y el profesor Matos me conocía, él pues me preguntó si me interesaría el puesto y por supuesto acepté. Entonces primero fui curador más o menos 3 años. Uh-huh. Y eso fue muy bueno porque pude familiarizarme muchísimo con la colección arqueológica y en general con toda la problemática arqueológica del Templo Mayor. Y posteriormente también tuve la suerte de que se abrió una plaza de investigador aquí en el museo, la cual concursé y me quedé. Y precisamente el tema del concurso fue análisis y catalogación de objetos de concha del Templo Mayor. No, pues mejor para nadie más que para ti, la verdad, ahí. Entonces, desde el año 93 que entré aquí, pues he estado trabajando de tiempo completo las conchas, tanto de aquí, del Templo Mayor, por supuesto, que es un problema interesantísimo. Claro. Como tú mencionabas anteriormente, he tenido también la oportunidad de trabajar muchas otras colecciones de México, de diferentes sitios, épocas y temporalidades. Ahora, uno de tus investigaciones, sino una de las más importantes que se publicó, creo que en el 2000, es una tipología de los objetos de conchas que surgieron ahí en el Templo Mayor. Pero ahí, para el que no sabe nada de arqueología o de objetos de concha, ¿puedes explicarnos de qué sirve tener una tipología de este tipo de objetos? Claro, mira, la tipología para los arqueólogos pues es una herramienta de trabajo, ¿no? Finalmente, uh-huh, obviamente una de las cosas que necesitamos hacer es entender, ¿no?, qué es lo que tenemos dentro de nuestro universo de investigación. Uh-huh. Y eso se aplica a cualquier material, la cerámica, la lítica y por supuesto la concha, ¿no? Obviamente. Entonces es necesario clasificarlos. El sistema de clasificación que yo he seguido es el que propuso Lourdes Suárez. Uh-huh. Sí, y es una clasificación morfofuncional. ¿Qué quiere decir esto? Que a cada forma de objeto, o por la forma del objeto, las características que tiene, nosotros inferimos su función. Ok, de acuerdo. ¿Sí? Entonces hacemos esta clasificación y básicamente nos sirve para entender de qué consta el universo que estamos estudiando, ¿no? Y ha sido algo que a mí realmente me ha servido muchísimo para las investigaciones que posteriormente he realizado sobre esta misma colección, que es el simbolismo de los objetos de concha y posteriormente el estudio de sus técnicas de elaboración. Bueno, de hecho, dentro de, imagino, de todos esos datos, tuviste que estudiar ahí el origen de todo este material de concha. Y lo interesante aquí en el Templo Mayor, dado la época, la extensión del imperio, aunque la palabra no fuera correcta quizás, mexica, es ver la gran variedad de caracoles y conchas, pero también la variedad de procedencia de este material. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, por favor? Mira, en general, conocer la procedencia de las conchas es bastante difícil. O sea, a través de la clasificación biológica, de la identificación biológica de los ejemplares, básicamente podemos tener dos datos a grandes rasgos. Uh-huh. ¿Sí? Uno es que hay conchas marinas que vienen del litoral del Atlántico, de lo que se llama la provincia malacológica caribeña, uh-huh. y otras que vienen del Pacífico, que se llama la provincia malacológica panámica. Uh-huh. Pero en general, desgraciadamente, y esa es una limitante, las especies tienen distribuciones tan amplias que es muy difícil solamente a través de la identificación el poder saber exactamente de dónde están llegando. Uh-huh. ¿Sí? Se pueden hacer algunas inferencias, por ejemplo, con la ayuda de las fuentes históricas, ¿no? Ok. Ahora, lo interesante es ver, a fines de cuentas, que estamos en el centro de México, a 2.700 metros de altitud, más o menos, sobre el nivel del mar, y nos topamos con material de concha, de caracoles, que vienen de ambos océanos. Eso es bastante interesante desde un punto de vista simbólico, yo quiero pensar. Por supuesto que sí. Ahora, ¿a qué se debe también la diversidad de objetos de concha que tenemos en el Templo Mayor? Porque la tipología que ahí sacaste y pues comentaste en otras publicaciones, pues nos da ahí un montón de objetos muy distintos. ¿A qué se debe eso? Pues mire, en muchos casos lo que vamos a tener son atributos muy característicos de algunas divinidades, ¿no? Uh-huh. Tenemos, por ejemplo, las orejeras de Quetzalcóatl. Uh-huh. Tenemos el típico pectoral que va a tener Quetzalcóatl con sus su collar de pequeños caracoles. Uh-huh. Y esos elementos, además, es interesante que en las ofrendas forman conjuntos, ¿no? Lo cual nos está hablando de la presencia de este dios precisamente. Uh-huh. Tenemos los pectorales de Tezcatlipoca, ¿sí? Tenemos las narigueras lunares. Muchos de estos elementos, digamos, van a variar, pero porque son atributos de divinidades. Uh-huh. Sí, y en algunos casos tenemos otros elementos que no son esos atributos de divinidades, pero van a venir de contextos muy particulares, ¿no? Uh-huh. Sí, y en ese sentido, bueno, es obviamente interesante tratar de interpretarlo, ¿sí? Y estoy hablando concretamente de una ofrenda, que es la ofrenda 85, donde van a aparecer objetos que no son estos atributos divinos de los que estábamos hablando anteriormente, uh-huh. pero que además son de una época temprana en lo que se refiere a la presencia de objetos de concha, ¿no? El gran boom de objetos de concha aquí en el Templo Mayor lo vamos a tener a partir de la etapa 4B, la que está adjudicada al gobernante Axayácatl. Uh-huh. Y esta ofrenda 85 es exactamente del gobernante anterior, de Moctezuma I. ¿Sí? Y corresponde además, bueno, yo una de las cosas que he planteado es que realmente todos estos objetos que yo pienso que son muy característicos de México Tenochtitlan, muy característicos y muy particulares, ¿sí? Y realmente yo pienso que constituyen una suerte de identidad particular de los mexicas, realmente se empiezan a manufacturar a partir del reinado de Axayácatl, no anteriormente. Y es antes que vamos a encontrar estos otros objetos que además no van a volver a aparecer en las ofrendas, ¿no? Ah, muy interesante. Y ahora hablamos un poquito de simbolismo relacionado en particular con las divinidades, pero de forma general, bueno, ¿cuál era el simbolismo de la concha o de los caracoles para los antiguos mexicas? Mira, el simbolismo de las conchas yo pienso que definitivamente es la fertilidad. Uh-huh. Sí, y eso, bueno, es una idea, si quieres verla así, quizás poco original, es algo que se había dicho desde hace mucho tiempo. Sí, claro. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque las conchas en general las vamos a encontrar muy ligadas al agua, ¿sí? Uh-huh. Y por lo tanto es como muy lógico que participen de todos los rituales en donde se está pidiendo lluvia y se está pidiendo, por supuesto, la fertilidad de la tierra, la cual además se va a hacer extensiva a la fertilidad humana, ¿no? Porque uh-huh. también existe esta idea. Sin embargo, hay otros contextos que difieren bastante de este que te digo, y aquí en el Templo Mayor también lo vemos, ¿no? Ah, mira. En el Templo Mayor, por ejemplo, en el lado de Tlaloc, en el Templo de Tlaloc, uh-huh. vamos a tener una serie de objetos de concha que están muy ligados al agua y a las peticiones de fertilidad, uh-huh. sin ninguna duda. Okay. Sin embargo, en el lado de Huitzilopochtli vamos a tener elementos que están ligados a la guerra. Uh-huh. Que son atributos de la guerra y de divinidades estelares guerreras. Oh. Y eso es quizás un poquito más difícil de explicar en relación a la fertilidad, como lo veníamos viendo anteriormente. Claro. Sin embargo, cuando uno comprende el papel de los guerreros en el cosmos mexica, uno entiende quizás por qué traían tantos elementos de concha. Los guerreros y finalmente los guerreros estelares, los astros, ¿no? Como el Sol, Venus, en general las estrellas, van a ser los grandes fecundadores de la Tierra, los fuegos celestes que van a penetrar en el interior de la Tierra para fertilizarla. Son grandes agentes de fertilización y la guerra sagrada, por supuesto, es una manera de unir los opuestos del cosmos y de fertilizar a la Tierra como una consecuencia. Y yo creo que esa es la explicación de por qué encontramos tantos elementos bélicos hechos de conchas y elementos que están realmente íntimamente ligados a la guerra y a los guerreros, ¿no? Muy bien, vamos a hacer una primera pausa ahí con Adrián para volver a comentar lo que era este material increíble que es la concha ahí en el Templo Mayor y vamos a escuchar un poco de música y regresamos contigo. Gracias. Vamos a ratito. Pues estamos de regreso aquí en el estudio de Radio UDEM. Estamos en compañía de Adrián Velázquez, arqueólogo, que es colaborador también del proyecto Templo Mayor ahí en el Distrito Federal. Adrián, si hablamos quizás un poquito de las técnicas que se han utilizado para pues trabajar esas conchas, ya habíamos hablado un poquito de eso en un programa anterior a este. Sin embargo, yo quiero ahí quizás enfatizar un poquito más el trabajo de arqueología experimental, que pues con colegas tuyos ahí tuvieron que desarrollar, volver a encontrar quizás las técnicas de los mismos mexicas, de otros pueblos mesoamericanos. ¿Nos podrías quizás comentar un poquito este trabajo en la importancia de la arqueología experimental? Claro, por supuesto. Es que es interesante. Digamos, yo empecé a trabajar las conchas, hice la tipología, hice el estudio del simbolismo, pero algo que desde que era estudiante a mí me llamaba la atención, sí, era el entender cómo se habían hecho los objetos, ¿no? Obviamente. Lourdes Suárez, por supuesto, tiene una propuesta tecnológica sobre esto, ¿no? Sin embargo, a mí, no sé, me quedaban muchas dudas porque la propuesta de Lourdes Suárez es un poco general, digamos, ¿no? Entonces, desgraciadamente aquí en los contextos del Templo Mayor, por supuesto, no vamos a tener las evidencias de producción, ¿no? Las evidencias de producción pues son los desechos de la manufactura de los objetos, ¿no? Tanto del material mismo como los instrumentos con que estos se hacían. Entonces, eso representaba una limitante muy fuerte para estudiar las técnicas de elaboración de los objetos de los contextos mexicas. Entonces, a partir de eso es que yo planteé el proyecto de arqueología experimental. ¿Sí? Entonces, lo que estamos haciendo básicamente es reproducir en las mismas especies de conchas de moluscos que utilizaron los mexicas, ¿sí? Estamos reproduciendo los cortes, las perforaciones, los desgastes, en fin, todo lo que hacían para transformarlos en objetos, utilizando los instrumentos y los procedimientos que por diferentes fuentes de información podemos suponer que se utilizaban en la época prehispánica. ¿Sí? Y eso, bueno, son a veces cosas que podemos rastrear en las fuentes históricas algunos hallazgos arqueológicos y, por supuesto, las propuestas de otros investigadores, como es el trabajo de Lourdes Suárez. Muy bien. Entonces, hemos hecho una serie de experimentos. Hasta ahorita ya llevamos más de 700 hechos, porque desde 1997 hasta la fecha no ha cesado este proyecto, ha sido constante, y de hecho ya es un programa de investigación permanente. Y, digamos, para realmente saber qué se estaba haciendo, ¿sí?, y no nada más suponerlo, lo que nosotros hacemos es analizar las diferentes huellas que van a dejar cada una de las técnicas y los instrumentos, ¿sí?, en las conchas, por supuesto, los experimentos. Vamos a analizar las huellas que dejan estos instrumentos. Los vamos a analizar a simple vista con microscopio de bajas amplificaciones y con microscopía electrónica de barrido. Uh-huh. Y sobre todo a partir de esta última técnica, la microscopía electrónica de barrido, es que hemos podido distinguir trazas particulares de ciertos materiales, y eso es lo que nos ayuda a identificarlos en los materiales arqueológicos. Vale. Y a partir de eso creo que tenemos una mayor certeza de cuáles eran las técnicas que estaban utilizando en la época prehispánica. A mí me impacta mucho ver realmente cómo la arqueología, con el paso del tiempo, se ha realmente vuelto una disciplina realmente multidisciplinaria, y ahí pues tener contigo y el proyecto ahí que tienen en el Templo Mayor, lo podemos literalmente ver a través de este material de la concha. Rápidamente vamos a comentar, pues recordar la referencia de tu trabajo, Tipología de los Objetos de Concha del Templo Mayor de Tenochtitlán, en la serie Historia, publicado por el INAH en 1999. Tenemos, como lo dijimos, el simbolismo de los objetos de concha encontradas en las ofrendas del Templo Mayor de Tenochtitlán en el 2000, también publicado por el INAH. Dos artículos que tenemos en la revista Arqueología Mexicana, en particular la producción de objetos de concha en el Templo Mayor número 80, que pueden conseguir fácilmente. Y bueno, pues habrá más investigaciones que Adrián pues ha publicado. Te agradecemos mucho aquí en Raíces, Adrián, por tu participación y ahí por el conocimiento que quisiste divulgar y difundir en este programa. Muchas gracias, Adrián. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Es muy importante tener foros en donde poder difundir precisamente todas estas investigaciones. Nosotros vamos a hacer una segunda pausa musical y regresamos luego con nuestra agenda académica y cultural. Regresamos. Thank you. Estamos en el estudio de Radio UDEM, estamos de regreso para comentarles nuestra agenda semanal de eventos aquí en México, pero también afuera del país relacionado con la antropología, la arqueología mexicana. Vamos a empezar primero con las exposiciones, porque ya la mayoría de nuestros radioescuchas están ahí de vacaciones ustedes, en particular los estudiantes, maestros, y vale la pena comentar unas cuantas ahí muestras que tenemos primero en el Distrito Federal. Tenemos esta exposición sobre Códices de México que se va a quedar más o menos hasta el regreso a clases, de hecho hasta el 11 de enero, que se llama Códices de México sobre memorias y saberes así de México antiguo en el Museo Nacional de Antropología. Y bueno, ahí tienen esta exposición que está en entrada totalmente libre, pueden acceder ahí a este recinto todos los días salvo el lunes, una exposición que vale mucho la pena conocer. Más cercano a nosotros aquí en el norte de México, si van por Torreón, el Museo Regional La Laguna, y otra exposición que es una exposición itinerante sobre semillas de la vida que se llama Sexualidad en el Occidente, que tiene que ver más bien con cerámicas, piezas de cerámica de las culturas del occidente de México, y ver cómo la sexualidad era una parte integral ahí de su pensamiento, una parte muy importante de su cosmovisión también. Entonces esta exposición pues la tenemos todavía para unas semanas más, y la pueden visitar en el Museo Regional de La Laguna en Torreón. También tenemos en Mexicali y más al noroeste la exposición Nómadas de Barro, Alfarería y Humana Prehistórica y Actual en la Casa de la Cultura de Mexicali hasta enero de este año. Pueden ahí acceder a este recinto también fácilmente si están en Baja California, y pueden dar luego la vuelta del otro lado pues de la frontera por si necesitan, o conocer un poquito más lo que son los sitios ahí que hay maravillosos, los sitios naturales de Baja California. Tenemos luego una serie de exposiciones que están fuera de México, la primera siendo la exposición Maya, le langage d'un temps sans fin, en París, en Francia, en el Museo del Quai Branly. Sabemos que hay muchos mexicanos que viajan a Europa o a otras partes del mundo durante esas vacaciones navideñas. Y bueno, vale la pena comentar esta exposición que se enseña hasta el día 8 de febrero del año próximo. Pueden acceder a esta exposición directamente al lado de la Torre Eiffel, están unos 500 metros caminando, muy fácil. Y también, por si están en China o si van contemplan viajar a China, tenemos exposición Maya, el lenguaje de la belleza, que es una exposición que se dio también aquí en México en varios recintos, y va a estar hasta el día 8 de marzo, para que la tomen en cuenta. Eventos académicos, pues estamos cerrando un ciclo escolar, entonces no hay muchos eventos académicos en este sentido. Sin embargo, vale la pena comentar este primer coloquio que se llama Haceres y Quehaceres en la Huasteca, un homenaje a François Lartigue Ménard, que era antropólogo del CIESAS y que falleció hace poquito. Tenemos este evento en el ex convento de San Francisco en Centro INA de Pachuca el próximo 15 y 16 de diciembre. Pueden ahí buscar la página del CIESAS para poder conocer el contenido de este evento. También en Antropológicas, la página de Antropológicas de la UNAM, hay un detalle, un desglose completo de las actividades que se contemplan para esos dos días. Vale la pena también comentar dos publicaciones para que ya tomando el tiempo un poco para leer durante esas vacaciones, si les interesa el aspecto de derecho. Tenemos la publicación por primera vez en lengua maya de la Constitución de Yucatán, lo cual puede parecer una incongruencia cuando sabemos que todavía hay mucha gente que habla maya en la península de Yucatán, pero poca que realmente la practica y la escribe. Y bueno, se dio a conocer esta noticia vía la página del INAH. Le pondremos ahí la liga en nuestro blog raicesudem.blogspot.mx para que puedan consultar la nota completa. Hay otra publicación que le podemos recomendar si pues consideran ahí viajar a Oaxaca, cerca de Oaxaca. Conocen quizás el sitio de Monte Albán, pero hay otro sitio que es muy interesante que se llama Mitla. Y bueno, quedan unos vestigios de pintura mural ahí en los palacios de Mitla, y una publicación que hizo Bert Famenbeyer se llama justamente Las pinturas de los palacios de Mitla. La pueden consultar la nota completa ahí en la página de la UNAM y pedir el libro vía la página de la UNAM para tener una idea más atinada para entender de qué se trata justamente. Entonces les animamos ahí a consultar a esta publicación que se acaba de publicar. Bueno, nos queda nada más para saludarles y agradecer la sintonización aquí en Radio UDEM. Soy Bertrand Lomjoa, maestro de francés de Humanidades. Agradecemos a Checo Becerra en controles y que tengan una excelente semana. Hablamos hasta la semana próxima. Hasta luego. Raíces.